Coldplay protagoniza con esta música la sintonía de Cuaderno de Campo, que ya saben, arrancaba la pasada semana dentro de nuestra nueva programación de verano. Manolo Canto, que ya nos acompaña con multitud de temas de interés dentro de lo que es el ámbito de la educación medioambiental. Manolo, como siempre, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos allá con una nueva página, un nuevo capítulo dentro del Cuaderno de Campo, sí, en el que vamos a tener, como siempre, variedad de asuntos curiosos, como por ejemplo que la Tierra va a girar en torno al Sol más lenta este viernes. Sí. Ojo con ese frenazo. Una noticia muy curiosa que estos días he tenido ocasión de leer, digo, me la voy a traer aquí porque el titular era un poco alarmante. Decía, este viernes la Tierra circulará 7.000 kilómetros por hora más lento que lo habitual. Y digo, hostia, vamos a frenar de pronto. Lo vamos a notar incluso. Entonces, digo, voy a leer, he profundizado un poco por el tema y vamos a comentarlo. Puede ser curioso. Eso será al final y ya les digo que es algo bastante curioso. Además, vamos a hablar enseguida, porque creo que además la tenemos al otro lado del hilo telefónico, con María Reynoso, que es guía de senderismo en el Parque de Sierra Nevada. Vamos a aprovechar además para hablar de las actividades, ¿no?, que se pueden realizar en ese parque. Sí, es un había creído conveniente pues hablar un poco de este espacio natural, de este espacio nacional. Allí hay parque natural y parque natural y parque nacional, que bueno, cuando llega el verano, pues todas sus cumbres, toda esa montaña cambian de color, cambian de forma, puesto que se produce un deshielo, y el deshielo, pues una vez que se produce el deshielo, da lugar a una vegetación, una flora interesantísima, unos paisajes muy distintos, un lugar que durante julio y agosto yo diría que es casi paradisiaco. Un lugar que invita a la visita, un lugar que invita a recorrer sus caminos, sus senderos, invita a subir a sus cumbres, a las diferentes cumbres. Allí tenemos las mayores alturas de la península. Y ya digo, es un lugar espectacular que no hay que dejar de visitar en verano. Entonces, bueno, digo, pues mira, podemos hablar con alguien que realmente conoce aquello, como María, que la conozco también desde hace algún tiempo, y conoce aquello, es guía de senderismo, y bueno, aquello se puede hablar largo y tendido, podemos estar 3 días hablando, ¿no?, porque aquel espacio natural es inmensamente grande. Posibilidades tiene muchísimas, tanto a nivel de senderismo como de actividades deportivas, como a nivel de flora, de fauna, de todo, ¿no? Entonces, le digo, una oferta inmensa, e incluso la estación de esquí mantiene actividades para el verano, no solamente en invierno, mantiene actividades para el verano, que son multitud. Pero bueno, yo mi idea era centrarme un poco en qué puede hacer un senderista de aquí, de nuestra zona, que diga, bueno, me voy a Sierra Nevada a dar unos paseos por allí, ¿qué puedo ver?, ¿cómo puedo ver?, ¿lo que tengo que hacer?, ¿dónde están las zonas más interesantes?, y cómo, no sé, ¿es posible subir al Mulhacén?, ¿es posible subir al Veleta en verano?, ¿hace calor?, ¿no hace calor?, ¿qué medidas, qué necesito?, ¿qué precaución tengo que tomar en la media y en alta montaña?, porque aquello es media y alta montaña, y hablar un poco todo eso pues con María, ¿no? Por eso era el hecho de tenerla aquí con nosotros hoy. Pues no queremos hacerla esperar más, la tenemos al otro lado del lado telefónico, pero antes sí que tenemos que escuchar, para dar tiempo a nuestros oyentes a que vayan respondiendo, el pájaro de la semana, podemos decir, ese concurso, pequeño concurso que les anima a participar en definitiva, y que, bueno, pues tan solo el premio es el honor de adivinar, ¿no?, de qué ave se trata, y que hoy, Manolo, nos traes con este canto. Suficiente, ¿no? Yo creo que me decías que el sonido se puede confundir con otro ave, así que ojo, ¿no? Son parecidas. Pues simplemente esa pista, ya lo saben, a través de WhatsApp, de nuestros teléfonos, redes sociales, etcétera, las distintas vías de participación a su disposición para que nos digan de qué ave se trata, que es además un ave de nuestro entorno. Pues nos vamos a marchar desde aquí hasta ahora mismo Granada, nos vamos a ir hasta el Parque Nacional de Sierra Nevada, porque allí ya nos escucha, sí. Manolo, nos decías, María. María Reynoso, que es una guía de senderismo de allí, ¿verdad? Sí, sí, es una guía de senderismo, como decía, y bueno, y vamos a hablar con ella en breve. No sé si ya está al teléfono. Buenos días, María. Hola, buenas tardes. Ah, buenas tardes, ya mejor. Sí. María, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Ubrique. Y bueno, pues queríamos abordar contigo toda esa oferta, ¿no? Como comentaba anteriormente Manolo, con la que puede contar, por ejemplo, ¿no? Un senderista que desde nuestra localidad, desde nuestro entorno, se quiera acercar por ahí hasta el Parque Natural de Sierra Nevada, que bueno, pues mantiene una gran oferta, no solo todo ese invierno, ni mucho menos, sino que durante este tiempo también la oferta es bastante amplia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo primero, daros las gracias por darme la oportunidad de participar hoy y espero que sirva de ayuda a vuestros oyentes. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Vamos. Que decíamos que en mi primera intervención o presentación de que es un espacio que cambia de color, cambia de forma en el momento que se produce pues el deshielo, ¿no? Y aparece todo un abanico de posibilidades, ¿no? A nivel naturalístico y ecológico. Sí, la verdad que este año también está siendo un espectáculo. Claro. Pero para todo el mundo, porque el deshielo se está retrasando bastante y las cuevas que están quedando de hielo están siendo impresionantes. La gente lo está disfrutando un montón este año. Claro. Y a nivel florístico, como ha sido un año también muy lluvioso y el deshielo más tarde, imagino que ha retrasado un poco la floración, y ahora mismo realmente estamos en la primavera floral de Sierra Nevada. Sí, siempre julio, agosto es lo más interesante. Parte de la floración todavía no ha terminado y la verdad que está siendo impresionante. Está siendo un verano casi primaveral arriba. Veía un mapa de temperaturas de estos del tiempo que suelen ofrecer en los informativos. Se veían, bueno, los colores rojizos con esa ola de calor. Y había una pequeña mancha todavía morada en Sierra Nevada, lógicamente, porque las temperaturas ahí permanecen bastante agradables, ¿no? Sí, no, la temperatura arriba suele ser muchísimo más baja que la que se encuentra en Granada Capital. Suele ser incluso unos 20 grados de diferencia. Arriba podemos estar en torno, como muy alto, a lo mejor a 20 grados o 21. Pero eso no quiere decir que no se tenga que usar protección solar. Allí el sol quema mucho más, es más fuerte la sensación, aunque uno sienta el frío, la protección solar debe ser más alta todavía. La radiación es muy grande. Claro, a veces decimos en verano vamos a la montaña y aunque dices, bueno, voy a subir al Beleto, al Mulhacén, con 3.000 y pico metros de altitud o 3.000, y bueno, ahí hará frío, bueno, por la mañana y por la tarde puede que haga frío, si esté nuble puede que haga frío, pero si da un poco de sol, es verdad que hay que extremar la precaución, ¿no?, con crema solar, gafas, porque la insolación es importantísima, ¿no? María, la verdad que sí. María, nos vamos a centrar ahora enseguida en el senderismo, sobre todo, pero si habláramos de actividades, de la oferta de actividades, ¿cuáles se podrían desarrollar ahora mismo aquella persona que nos esté escuchando allí en Sierra Nevada? Pues desde el simple senderismo, la bicicleta, porque hay determinadas zonas de Sierra Nevada que están habilitadas para el uso de bicicleta, aunque sea parque nacional y parque natural, con el sendero, no sé si lo conocen, que es el Transnevada, que recorre toda Sierra Nevada rodeándola. Y luego, aparte, pues se pueden encontrar otras muchas actividades que se desarrollan desde la propia estación de Sierra Nevada. Y centrándonos en cuanto al senderismo, nos comentaba Manolo, ¿no?, que son multitud, ¿no?, de rutas en las que podrían realizarse, ¿no? Sí, siento. Ya depende del gusto de cada persona, y la dificultad de lo que quiera hacer. Se pueden encontrar desde un simple paseo de unos pocos kilómetros a rutas de alta montaña, donde la dificultad y la preparación que hay que tener es muy elevada. ¿Los picos más demandados? Bueno, más demandados, donde la gente suele... Bueno, lo que más suele hacer la gente es el Veleta, que es mucho más accesible debido al servicio de interpretación de altas cumbres, donde hay microbuses guiados que salen desde el refugio universitario hasta las posiciones del Veleta, y eso nos posiciona andando a escasamente una hora del pico del Veleta. Sí, entonces realmente es muy accesible, ¿no? Y luego otros picos, por ejemplo, como el pico del Mulhacén, que es el más alto, o el pico del Caballo, que se queda ya en la zona más extrema del parque. Estaríamos, por tanto, hablando de una oferta de senderismo casi para cualquier persona, ¿no? Porque, como nos comentas, hay de mayor o menor dificultad, ¿no? Sí, además, gracias al servicio de interpretación de altas cumbres, nos posiciona en la parte alta de Sierra Nevada con un espectáculo de paisaje y con directamente puede ir cualquier persona sin siquiera tener experiencia. Sí, que se sube prácticamente en vehículo a una cierta altitud. No sé cuál. Sí, nos deja a más de 3.000 metros. Sí, y a partir de ahí poder circular por esa cota o subir o bajar. Claro. Sí, las posiciones de Ordoleta se quedan, como le comento, andando entre una hora del pico de Ordoleta y casi todo el camino es un carril, salvo el último trocito que ya es una vereda. Pero realmente subir hasta Ordoleta y usando esos microbuses es muy muy accesible, muy accesible a cualquiera. Yo subí un par de veces. Sí, bueno, un peligro. Sí, bueno, yo subí un par de veces en verano. La verdad que es un auténtico espectáculo paisajístico impresionante. Yo siempre me he ido fijando sobre todo en la flora, que es otro espectáculo impresionante. A veces cuando vamos mirando flores no levantamos la cabeza del suelo y hay que levantarle y ver el paisaje que se tiene. Pero yo digo, yo muy recomendable el Berta por la sencillez, por la cierta facilidad que tiene, ¿no? Para esa persona que ya decimos, nos esté escuchando ahora mismo y tenga en mente acudir hasta allí, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué tiene que hacer para realizar alguna ruta de senderismo allí en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada? Lo primero, ver qué es lo que quiere hacer. Porque la variedad de posibilidades es tan amplia que no podemos abarcar ni mucho menos todo. Entonces sería primero ver qué quiere hacer, dentro de lo que quiere hacer, centrarse en una de las cosas y ver el tiempo. Porque en Sierra Nevada el tiempo es muy cambiante, puede cambiar en cuestión de muy poco tiempo, de muy pocos minutos. Entonces ir con aparte de ver el tiempo que le va a realizar, ver cuál es la dificultad del sendero que quiera hacer o de la ruta que quiera hacer, ya sea en bici o andando, ver qué material va a necesitar, porque, por ejemplo, ahora mismo nos encontramos que hay rutas de alta montaña que, como todavía queda nieve, hay que pasar por neveros. Entonces, si yo voy a pasar por un nevero y ese nevero está congelado y no llevo unos crampones, pues no voy a poder cruzarlo. Claro. Entonces, deberíamos tener también un poco de conocimiento de dónde queremos ir y qué dificultades nos podemos encontrar en ese camino. Claro, y prever que ante un posible cambio de tiempo pues podamos necesitar incluso ropa de abrigo o podamos necesitar... Exactamente. Lo importante es llevar crema protectora, ropa de abrigo impermeable. Claro. ¿Vale? Importantísimo, porque nos puede provocar una hipotermia si de golpe porazo nos cae una lluvia fuerte o una tormenta de verano, que suelen ser de evolución, que suele bajar muchísimo la temperatura, y si acabamos con el abrigo que tengamos y no es impermeable chorreando y no cambia la temperatura, pues nos congelamos de frío, vamos. Claro. O sea, es importantísimo llevar un chubasquero que no nos cale la ropa. Incluso yo recomiendo que el móvil o cosas que tengamos que se puedan estropear porque sean eléctricas, meterlas, por ejemplo, en bolsitas de plástico de estado de congelación, para que en el caso de que caiga ese agua o esa nieve, se queden totalmente internalizados y no se nos estropeen. Claro. Y tenemos que llamar a un teléfono de emergencia, ¿no? Claro. Sí, porque puede ser habitual que por la tarde cambie el tiempo y se encapote y pueda llover. Es algo habitual, ¿no? Por supuesto. En Sierra Nevada, al ser un paisaje de montaña, el tiempo va a cambiar. Es muy normal que a partir de las 2 de la tarde se hayan formado nubes de evolución y pueda caer un pequeño chubasco, o una granizada o una pequeña nevada, depende de las condiciones. Pero no tiene por qué pasar todos los días, claro está, ¿no? Pero sí que tengamos la previsión de que eso se puede dar. Y si no se conoce la zona, yo siempre digo que es recomendable recurrir a los guías de conocedores de la zona que te van a facilitar mucho. Y además es importantísimo, y yo cada vez lo recomiendo más, que cuando uno vaya a hacer cualquier ruta, primero, avisar a alguien, algún conocido, algún familiar, decir, estoy en tal sitio, mandar la ubicación, voy a hacer esta ruta, quiero volver a tal hora, siempre con un margen de tiempo, claro está, y me voy a mover por este sitio, ¿no? Sí, no ir solo, De esa manera, si hubiera algún problema, directamente esta persona podría avisar a los servicios de emergencia si esa persona hubiera tenido un problema y no hubiera localizado a saber por dónde se encuentra, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la montaña en la que estamos aquí, en la Sierra de Cádiz, que es una montaña relativamente pequeña, bueno, muy pequeña al lado de Sierra Nevada, y casi todos los fines de semana hay problemas con senderistas, que si uno se cae, que si parte una pierna, que se pierde, que le coge la noche. Pues si este espacio lo multiplicamos por 15 o 20 que puede ser Sierra Nevada, pues me imagino que la cantidad de problemas pueden ser mayores, ¿no? Por eso hay que extremar la precaución, ¿no? Está claro. Sí, hombre, eso por supuesto, la precaución lo primero. Por lo tanto, tema de abrigo, llevar comida, agua, tener una pequeña luz, el teléfono móvil siempre con cargado de batería o con una carga aparte, por si acaso, porque además el frío descarga las baterías. Por lo tanto, es muy fácil que el móvil, aunque lo tengamos recién cargado, se nos pueda descargar en muy poco tiempo, ¿no? El tema de la protección solar, como hemos dicho, es importantísimo, un pequeño bastón, dejar avisados dónde vamos, qué ruta vamos a hacer, y también cada vez más el uso de aplicaciones donde podamos ir grabando la ruta. Y así, de esa manera, conforme nosotros vamos grabando la ruta, si por ejemplo se nos metiera niebla y no supiéramos cómo retroceder, al tener esa ruta guardada, pues nos va indicando por dónde tenemos que volver. Entonces, eso también, gracias a las nuevas tecnologías, pues podemos, el ciudadano de a pie, sin ser un gran conocedor de la naturaleza, podemos salir del paso, ¿no? Estupendo. Pues consejos a tener en cuenta. En cuanto a los atractivos que nos podemos encontrar, si te parece, ahora hablamos de por ejemplo, la flora, pero supongo que el propio deshielo, ¿no? Donde decía que se ha retrasado en esta ocasión, pues eso, ya solo eso es un auténtico espectáculo, ¿no? Sí, la verdad que este año el deshielo está siendo muy bonito. Ha caído muchísima nieve en la primavera, desde marzo hasta junio. Y el exceso ha sido muy, muy importante, por lo tanto han quedado grandes manchas de hielo que al caer ahora mismo las temperaturas no han sido muy, muy altas hasta estas últimas semanas, por lo tanto han quedado muchas manchas de esa nieve que todavía se están fundiendo muy poco a poco en los barrancos y están dejando esas cuevas de hielo. Y una precaución que hay que tener es a la hora de pasar por esas zonas, tener mucho cuidado porque se pueden hundir. Entonces, si nosotros no sabemos andar bien por esa zona, intentamos evitarla, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque también ha habido muchos accidentes de ese tipo. El espectáculo es impresionante cuando ese deshielo va ocasionando multitud de arroyos y pequeños arroyitos que cruzan algunos prados totalmente verdes, que ya digo, son las delicias para cualquier senderista. Y después una gran cantidad de pequeñas lagunas a cierta altitud, que no sé si hay contabilizada 40 o 50 lagunas en todo el espacio natural, más o menos, y que son unas auténticas, unas lagunas preciosas, con aguas totalmente transparentes, frías, pero totalmente transparentes, que ya digo, que a nivel paisajístico es impresionante, ¿no? El bañito allí tiene que estar desaconsejado, ¿no? Por el frío. No solo por el frío, sino porque están protegidas la vegetación que hay alrededor. Que hay alrededor está protegida y para evitar que la gente la dañe, los borreguiles y las zonas de esas lagunas no se deben de ni bañarse ni pisar. Prácticamente, sí. Hay que decir que Sierra Nevada es un enclave a nivel ecológico importantísimo dentro, ya no solamente de Andalucía o de España, sino a nivel de Europa y diría que del mundo, ¿no? Es una isla prácticamente, como se dice, una isla de biodiversidad, ¿no? Debido precisamente a eso, ¿no? A ese efecto isla que hace esa montaña a gran altitud en el lugar donde estamos. No hay nada a esa altitud cercano que pueda hacer que haya algún movimiento de un lado a otro. Y todo eso ha hecho que la flora que haya así, que haya allí, la flora que hay allí, pues sea altamente endémica. Es decir, hay un alto porcentaje de endemismo, plantas que viven única y exclusivamente allí, ¿no? Y eso es lo que da un valor ecológico impresionante, ¿sí? Decía. Sí, no, que aparte esa flora se sigue conservando no solo por la altitud en la que se encuentra, sino también por la importancia tan grande que tenemos con las acequias de careo. Es de los pocos sitios que se dan, en Sierra Nevada son características, no sé si la gente las conoce, que son unas acequias que se hacen sin cemento, simplemente son excavadas en tierra y lo que hacen es recoger el agua de la nieve, siguiendo una misma cota de, de nivel, una misma curva de nivel, y lo que hace es que esa nieve se va infiltrando, va recargando los acuíferos, y eso es lo que hace que en las zonas más bajas de Sierra Nevada podamos tener agua durante el resto de, todo el año. Del verano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, hace que esos acuíferos se recarguen, y también se asocia el paisaje verde de Sierra Nevada a esas acequias de careo, hace que esa flora también sobreviva mucho más. ¿Qué ejemplos de flora más destacados podríamos dar de allí? De... Bueno, pues una muy importante, la manzanilla de Sierra Nevada, ¿no? La Artemisa granatensis, se conoció hace muchos años por el caso del famoso pastor, ¿no? Que la recolectaba. Que era un manzanillero. Y realmente era una persona que al final no se le multó o no se le castigó, pero realmente sí que hubo un delito ecológico. Era una persona, un manzanillero, sabían que recogía y lo usaba para su venta, ¿no? Es una planta muy difícil de identificar si no la conoces realmente, no la puedes confundir con una manzanilla normal. Pasa muy desapercibida también. Y está muy es una de las joyas de Sierra Nevada, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos el problema también de los furtivos de la naturaleza, ¿no? Sí, hay un poco de... Entonces, tenemos ahí un pequeño problema, que el estar en un sitio protegido es muy importante, pero también hay que enseñar a la gente que lo que hay ahí hay que respetarlo, ¿no? Y ahí nos encontramos un problema, ¿no? Hay muchas especies allí, además de manzanilla, pues hay algunas... Genciana. Sí, del género Viola, Verónica, Plantago, Linaria... la Semper Vivum, que es es espectacular, a mí particularmente es que me encanta, ¿no? Y ellos precisamente a fotografiarla, ¿no? Es decir, que hay un número de endemismo elevado que hace que, ya digo, el aficionado a la botánica, pues yo creo que allí, como decía antes, va que no levanta cabeza, ¿no? No levanta la cabeza porque está más que mirando al suelo, ¿no? Porque es una La estrella de la nieve. Ahora está preciosa. El año pasado, por ejemplo, por esta fecha estaban prácticamente secas y, sin embargo, este año están más impresionantes. Más trazadas, ¿no? Después, desde un punto de vista geológico también muy interesante también, a nivel paisajístico, es decir, yo creo que es un compendio de cosas que es muy distinto al resto de Andalucía, ¿no? Y después una parte más baja, me imagino, que yo, por ejemplo, no la he recorrido particularmente, las partes más bajas que también son zonas espectaculares de gran valor ecológico, de mayor vegetación, de mayor cantidad de agua, como decía María, ¿no? Quizás recogido todo arriba, ¿no? Y que escurre por el interior de la montaña. Y que son lugares también dignos de visitar, supongo, esta parte mucho más baja, ¿no? Sí, la verdad que hay varios barrancos que salen de esos reguiles, ¿no?, de Sierra Nevada, o de esas acequias de careo que acaban en barrancos que dan unos paisajes de ribera muy bonitos, ¿no? Y este año, por ejemplo, particularmente, como está habiendo tantísima agua, la verdad que están preciosos y es digno de ver, así que yo recomiendo a todo el que quiera que este año pueda aprovechar la media montaña y recorrerla sin problema, porque merece la pena. Ya sea, por ejemplo, el barranco de San Juan desde, bueno, la famosa vereda de la Estrella, ¿no?, que sale desde el río, de la zona del río de Guajar Sierra, del municipio de Guajar Sierra, que no pilla muy lejos de Granada capital. Y es muy bonita, que aunque hay zonas que sí da el sol y hay que evitar las horas centrales, esa zona es muy bonita y este año está particularmente espectacular, llena de flora, y merece la pena visitarla. Y me imagino que cuando cae la noche, el espectáculo del cielo nocturno debe ser impresionante en Sierra Nevada. No he estado de noche, no tenía esa suerte de estar, pero sé de gente que me dice que el espectáculo nocturno es impresionante, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, hay que intentar un poco la contaminación lumínica, ¿no? Porque, por desgracia, vivimos en una sociedad que cada vez tendemos a tener construido todo más cerca de la naturaleza y se nota esa contaminación lumínica incluso en las zonas más altas, ¿no? De por lo menos de la ciudad de Granada y de la Vega de Granada. Pero sí, en la parte de arriba el cielo es impresionante y de hecho hay varias empresas que se encargan de hacer visitas o salidas nocturnas sobre ese tema, ¿no? Asociamos Sierra Nevada sobre todo a invierno, ¿no?, a la estación de esquí, pero decíamos, ¿no?, que por estas fechas la afluencia de visitantes es también muy amplia, ¿no? Sí, la verdad que cada vez más la estación de esquí, como propiamente dicha, no pertenece al Parque Natural ni Parque Nacional de Sierra Nevada. Se le pegó, como digo yo, un bocado a la sierra para que no estuviera dentro. Pero todo lo que rodea Sierra Nevada, vamos, lo que la estación de esquí es impresionante. La verdad que tanto esa flora, esos paisajes, esos senderos merecen mucho la pena y para mí particularmente más bonita. En primavera, verano y principio del otoño que en plena época de esquí, ¿no? En plena época de esquí. Es muy bonita. Es muy bonita la nieve, pero está más limitado para el verano. Pero también te limita muchas otras actividades. Es solamente nieve, nieve y nieve. Paisaje muy bonito, pero queda más limitado todo. Bueno. Y es más para el uso del esquí, el alpinismo o la escalada en hielo, ¿no? Pero también muy peligroso. La verdad que sí. Si no, como este año, por ejemplo, ha habido muchos problemas en Sierra Nevada porque mucha gente se metía sin saber realmente dónde estaba metiéndose y sin el material adecuado. O llevaba material, pero no sabía utilizarlo. Entonces, es muy importante ir a la montaña siempre con cabeza. Que ninguno somos expertos en nada y hay que dejarse también aconsejar por la gente que conoce. Sí, o lo que decía antes, si alguien tiene mucha duda o duda, pues recurrir a empresas o a guías que realmente conocen la zona, tanto en invierno como en verano, y dejarse aconsejar, está claro. Pues nos vamos a quedar en ese punto agradeciendo desde luego a María que nos haya querido acompañar para ofrecernos todos estos consejos e información como guía de senderismo de allí del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. Así que, María, lo dicho, muchísimas gracias y nos quedamos, ¿verdad?, con esa invitación a todas las personas que nos estén escuchando a acudir en estas fechas por allí, ¿no? Pues sí, que disfruten, que este año está impresionante. Pues nada, pues, y muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, María, por atender a nuestra llamada. Y nada, pues a ver si pronto podemos pasar por allí a disfrutar de Sierra Nevada. Lo que veáis, invitado quedáis. Muy bien, gracias. Gracias. Las palabras, como decimos, de María Reynoso, que es el guía de senderismo de Sierra Nevada y que nos ha aportado información sobre todo lo que tiene que saber un senderista que quiera acudir en estas fechas, que son idóneas, como acabamos de comprobar, nos ha subrayado, para disfrutar del parque natural. Pues vamos a continuar, por cierto, antes de proseguir a próximos contenidos, destacar que ya hay algún acertante de ese enigma en cuanto a el ave que estábamos escuchando. Lo vamos a repetir de nuevo, por si se animan más oyentes a seguir participando. Hay algunos que se han confundido con el ave, que ya Manolo me comentaba que era muy parecido. Así que hay solo un acertante. Enseguida vamos a comprobar más adelante, en el cierre del programa, de qué pájaro, de qué ave estamos hablando, y que suena así. Para dar una oportunidad a los que han errado, si te parece, Manolo, decir que no es una graja. No es una grajilla. ¿Eh? Porque o graja o grajilla. Aquí lo que hay es grajilla. Porque muchos oyentes iban por ahí. Por la graja, y tú grajilla. Ya me dijiste antes del programa que seguramente muchas personas lo confundieran. A ver, hay que afinar bien y hay que caer en... Bueno, es que el sonido es muy similar. Así que graja o grajilla no es. Toda aquella persona que nos dijera esa respuesta, ya sabe que puede todavía rectificar. Diego, Diego Z, Diego sigue acertado y vamos a ver enseguida qué es lo que respondía. Bueno, pues continuando con los contenidos hoy de Cuaderno de Campo, ya decíamos al principio que nos íbamos a quedar con una curiosa noticia, Manolo, porque la Tierra frena su velocidad este viernes, a ver qué va a pasar, ¿no? No es que frena, aunque el titular parecía, cuando leí el periódico, el titular parecía que vamos a pegar un frenazo, decía que este viernes la velocidad de la Tierra alrededor de Sol, la velocidad de traslación de la Tierra, pues la velocidad, la Tierra gira sobre sí misma en rotación y gira sobre el Sol, alrededor del Sol, en órbita, en movimiento de traslación. Pues la velocidad de traslación alrededor del Sol y va a descender este viernes unos 7.000 kilómetros por hora menos. Va a meter una marcha menos. Entonces, digo, esta noticia así como que parece que vamos a pegar un frenazo y nos vamos a caer todo, vamos a dar en el salpicadero, ¿no? Entonces me puse a leer la noticia y, bueno, a fin de cuentas es una cosa que pasa, evidentemente, pues pasa todos los años desde que se formó el sistema solar. Y, bueno, y no está basado, bueno, está basado principalmente en la segunda ley de Kepler, un físico famoso, que dice que cuando los planetas se van acercando al Sol, van a mayor velocidad que cuando están lejos. Y me explico. La Tierra va dando vueltas alrededor del Sol, pero no lo hace siempre a la misma distancia. La órbita que describen no es circular perfectamente, sino que es una elipse. Entonces hay momentos del año que está más cerca y momentos del año que está más lejos, porque la órbita es elíptica. Que ahora mismo estaríamos, por ahora, cierto, este más viernes, lejos. Este viernes estaremos en el punto más lejano a pesar de Sol. Que estamos en verano y podríamos presumir, bueno, pues estaremos claro. Más cerca, por eso las temperaturas son más. No, pues no. Es lo contrario. Nosotros estamos, este viernes se supone que es el momento en el cual la Tierra va a estar más lejos del Sol, a unos 152 millones de kilómetros nada más. Es decir, ahora el viernes vamos a estar a 152 millones de kilómetros del Sol, y en invierno, a primeros de enero, estamos más cerca, que son 147 millones de kilómetros. Ahí, o sea, que hay 5 millones de kilómetros de diferencia. O sea que, entonces, en ese recorrido de elipse que hace la Tierra alrededor del Sol, pues cuando estamos más lejos, la Tierra va a menos velocidad que cuando estamos más cerca. Temas de atracción del poder gravitatorio del Sol, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues desde ahora, desde este viernes, que va más lento, conforme a partir del viernes la Tierra empieza otra vez a acercarse al Sol en la órbita, pues va a ir incrementando muy poquito a poco la velocidad hasta enero, que será una velocidad pues máxima. Luego, a partir de enero, febrero, marzo, abril, mayo, otra vez, de nuevo hasta julio, la Tierra se va alejando del Sol en esa órbita y bueno, irá disminuyendo su velocidad. Es decir, la Tierra tarda un año en hacer esa órbita, en dar una vuelta al Sol, y en ese año no lleva siempre la misma velocidad, sino que cuando se va acercando al Sol va más rápido que cuando se va alejando. Y eso, ya digo, está basado en la ley de Kepler, que eso en los colegios o en el instituto pues, se estudia, en el cual dice que, bueno, que los planetas, conforme nos acercamos al Sol, pues la velocidad va siendo más rápida. No notamos nada, porque nos movemos con el Sol. El Sol, a su vez, el Sol y todos los planetas que giran alrededor, pues todo ese sistema, que es el sistema solar, también se mueve alrededor de otro sistema. Es decir, se mueve a lo largo de la galaxia. Y el Sol, con todo el séquito de planetas que tiene alrededor, se mueve a 220 kilómetros por segundo. O sea, en el espacio, es decir, en la galaxia a la cual pertenece el sistema solar. Es decir, el Sol con todos los planetas acompañantes, incluido la Tierra. Además, todo ese sistema, que ya hemos hablado de las velocidades que tiene, pues todo ese sistema se mueve a 220 kilómetros por segundo dentro de la galaxia. O sea que son, digamos, cantidades que se nos van un poco de la cabeza, ¿no? ¿Cómo podemos ir nosotros a esa velocidad alrededor del Sol y después todo ese sistema, cómo puede ir a 220 kilómetros por segundo, ¿no? En la galaxia, el Sol tarda, he estado estudiando esta mañana, dice que el Sol tarda 250 millones de años en dar una vuelta a la galaxia. 250 millones de años en dar la vuelta a la galaxia. A una velocidad de 220 kilómetros por segundo. O sea, la galaxia evidentemente es enorme, ¿no? Entonces, se estima que desde que se crea el Sol, desde que el Sol se creó, ha dado 20 vueltas a la galaxia nada más. Nada más porque, bueno, después de las cantidades que estamos hablando, 20 vueltas poco. Claro, que la da. 20 vueltas poco, pero estamos hablando de espacios muy grandes y de velocidades muy elevadas. 220 kilómetros por segundo, eso no entra en cabeza humana, ¿no? Y decían lo que comentaba, ¿no? Que son magnitudes que ya se nos van, ¿no? Porque estamos hablando de la velocidad del Sol en kilómetros hora. No, en kilómetros por segundo. No, pero me refiero, no, perdón, de la Tierra. La Tierra alrededor del Sol, ahora en el viernes, que es cuando va a ir más lenta, la Tierra va a ir a una velocidad de 103.500 kilómetros por hora. Repetimos, 103.000 kilómetros por hora, ¿eh? Sí, como para frenar de pronto, ¿no? Es decir, que la Tierra alrededor del Sol va a 103.500 kilómetros por hora en el periodo más lento. Y en el periodo más rápido, que sea, o sea, en enero, este año pasado fue el 3 de enero, pero pues el 3, el 2, el 4 más o menos, el 3 de enero, la Tierra iba a 110.700 kilómetros por hora. Son cifras que no entran en nuestra cabeza, ¿no? 110.000, y no lo notamos porque, primero, la Tierra es enorme, no lo notamos porque todos nos movemos a la vez, todo el sistema se mueve a la vez, todos los planetas alrededor del Sol, el Sol se mueve todo a la vez en la galaxia en la que está, y está la galaxia donde está el Sol, pues se mueve alrededor de otras galaxias y alrededor de otros sistemas gigantescos, que ahí ya un poco se me escapa la cabeza, pero como digo, pero que todos nos movemos a la vez, y al movernos todos a la vez, pues el movimiento es relativo y no lo notamos, ¿no? Además, la propia atracción de la Tierra, la propia gravitación, hace que no lo notemos. Además, ocurre que la Tierra tiene un movimiento de rotación también, además de vamos, la Tierra gira sobre su propio eje y ya digo, va a una velocidad en el Ecuador de 1.700 kilómetros por hora. En el Ecuador, porque si la rotación en el polo es mínima, porque hay muy poca distancia, pero en el Ecuador, que es donde están las mayores distancias de diámetro de la Tierra, la velocidad de giro sobre sí misma son 1.700 kilómetros por hora. O sea que si no nos mareamos porque... Y bueno, y a todo esto la Luna tiene que ir también siguiéndolo. La Luna también tiene que seguir a la vez a la Tierra. Es decir, que esto todo es un cúmulo de sistemas de planetas que hace que, bueno, que a veces... Es difícil pensarlo, pero bueno, si se plantea uno, lo piensa detenidamente, bueno, puede ser, se puede uno más o menos hacer la idea de dónde estamos y cómo estamos. O sea, un granito de arena en un inmenso universo, ¿no? Playa. Pero ya digo, he traído la noticia como curiosidad porque me parecía curioso, porque además el titular decía que este viernes la Tierra reduce la velocidad y la viene reduciendo desde enero, no es que la reduce de golpe. Si redujera de golpe 7.000 kilómetros por hora de golpe, pues ocurriría una hecatombe, ¿no? Cuando ha habido cataclismos en la Tierra, temas de la Luna, el tema de la Luna también, la influencia de la Luna y grandes cataclismos, dice que se nota descenso en la velocidad, tanto de traslación como en rotación de la Tierra, pero en micromilésimas de segundo, o sea que prácticamente nada. Eso lo detectarán los científicos que tendrán aparatos, no sé cómo lo harán, pero se detecta ante que ciertos cataclismos, ciertos terremotos y ciertas cosas bruscas que ocurren en la Tierra. Son micromilésimas de segundo, una micromilésima por segundo de velocidad, ¿no? De bajada de velocidad, y eso no sé cómo se determina, pero bueno, dicen que sí se puede notar, pero bueno, normalmente estas son las velocidades, ¿no? Es decir, conforme la Tierra nos vamos acercando al Sol, la Tierra y el resto del planeta va más rápido, y conforme nos alejamos ahora, pues va más lento. ¿Por qué hace más calor ahora que estamos más lejos? Pues también depende de la inclinación de la Tierra. Por la inclinación de la Tierra, ahora mismo los rayos no llegan tan perpendiculares, no llegan más perpendiculares que en invierno. Entonces, al contrario que en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, en el hemisferio sur ahora mismo es verano. En el hemisferio sur, cuando estamos más... No, perdón, es invierno. Cuando sí, sí. Estamos más lejos, allí es invierno, cuando aquí es en verano. Uh-huh. Y después al contrario. Depende de la perpendicularidad que tienen los rayos del Sol. Y eso se debe a que la Tierra, además de girar sobre sí misma, además de girar alrededor del Sol, no está totalmente, digamos, recta, sino tiene una inclinación, que esta inclinación, que son muchos miles de kilómetros de diferencia de un lado a otro, pues hace que en un lugar pueda hacer invierno y otro pueda hacer verano, ¿no? Pues, sí. Y ya digo, por la perpendicularidad con que nos llegan los rayos del Sol. Ahora llegan los rayos muy verticales, muy perpendiculares, nos dan más directamente los rayos que en invierno, que a pesar de estar más cerca del Sol, los rayos caen como más de lado, nos llegan como más oblicuo, entonces la insolación es menor. O sea que, ya digo, es todo un mundo planetario que a veces se escapa de las mentes, ¿no? De magnitudes, de velocidades, sí. Y todo ello, veía aquí en la noticia, ¿no? Los procesos, ¿no? Que se llaman perihelio y afelio, ¿no? Eso sí, el afelio es el momento, el afelio es el término astronómico para denominar que estamos más lejos del Sol. Y el perihelio es el momento, el término que se utiliza para hablar cuando estamos más cerca del Sol. Y por tanto, la velocidad es más alta o más baja. Sí, en el afelio, cuando estamos más lejos, la velocidad es más lenta, y en el perihelio, que es cuando estamos más cerca del Sol, la velocidad es más rápida. Pues todo ello ya decimos en torno Un tal Kepler lo descubrió. Lo descubrió. Y bueno, pues hasta hoy día nos trae... Mientras noticias, no diga lo contrario. Sí, sí, y nos trae noticias como esta, ¿no? Estos titulares tan llamativos que hablan de un descenso de la velocidad, de esas magnitudes, pero claro, estamos hablando... Es muy progresivo, día a día. Bueno, pues una noticia curiosa, desde luego, y simpática que queríamos hoy abordar y que seguramente, bueno, pues de las próximas horas también... Sí, seguirá los medios de comunicación, puesto que parece que este viernes es el día en el cual estamos más lejos y ya a partir del viernes empezamos a acercarnos de nuevo al Sol. Y ya me imagino que, bueno, ya los días van siendo más cortos y cada vez serán los días más cortos también porque ya empieza a cambiar también las inclinaciones de la Tierra y demás. Pues vamos a ir finalizando, pero antes... Vamos a recordar, ¿no?, nuestro concurso y vamos a dar la respuesta correcta. Mira, Manolo, por aquí nos habían dicho, por ejemplo, Melli nos decía Graja o Gravilla, María José, Graja, Pepe, Graja o Charro, Juan, Graja, Noelia Casilla decía Grajo, Miguel, Cuervo, y quien sí que ha acertado ha sido Diego Z con Choba piquirroja. Pues sí, la choba piquirroja. Es un ave de nuestras montañas, aquí en el Parque Natural, es fácilmente de ver por las tardes, por las mañanas, bueno, a cualquier hora del día. Es un córvido también, es un córvido igual que el cuervo, igual que la graja o la grajilla. Es verdad que es muy parecida a la grajilla, por el sonido a veces es complicado sacarlo, pero bueno, he traído a la choba piquirroja por hablar también de la grajilla, que se puede ver por aquí, aunque ya digo, en la zona de montaña, en las zonas más de mayor altitud, donde lo que vemos prácticamente son la choba piquirroja. Piquirroja puesto que es característico que ese pico, el pico sea de color rojo, es un pico inconfundible porque es de color rojo y un poco arqueado, algo curvado, y las patas también son rojas. Sin embargo, las grajillas son totalmente negras, tienen el pecho y un poco la nuca de color gris, los ojos son grises también, el pico de la grajilla es corto también y negro, y esa es la diferencia, mirar un poco el color del pico y el color de las patas. Ya digo, los dos tienen conducta gregaria, si las vemos, lo podemos encontrar pues formando bandos, pero ya digo, la choba piquirroja era un poco el sonido que traíamos hoy. Es verdad que es muy parecido a la grajilla, que bueno, si nos limitamos únicamente al sonido, que es lo que hemos puesto, pues bueno, podía prestarse perfectamente a la confusión. Que un poco con trampa, ¿no? Este es más corto, este es un sonido más corto, el otro es más largo, por decirlo de alguna manera. Pero ya digo que la choba piquirroja es más la choba piquirroja, sí, es un ave un poco más corpulenta, es más grande, es más alta, incluso las alas cuando lo ves en vuelo, pues unas alas bastante más anchas, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las dos podía haber valido en el sentido de que son cantos muy parecidos, ¿no? Ya decimos que se pueden ver, ¿no? Por aquí, por la sí, zona. Sí, sí, sí. La graja está menor, normalmente está algo menos de altitud, y la choba piquirroja, pues para verla, pues la vemos a ver de Benocas hacia arriba, Grazalema, Puerto Las Palomas están ya allí siempre, muchísimos sitios de altura, la choba piquirroja. Sí. Y la grajilla también, pero la grajilla se viene a cotas más bajas. Y últimamente, yo no sé, o será que me fijo menos, salgo menos, la veo menos que la choba piquirroja. La veo menos. Está ganando la partida esta última, ¿no? Sí. La veo menos. Bueno, pues hoy la choba piquirroja, que era la protagonista de ese concurso ornitológico de identificación de cantos de distintos aves, que ya decimos hoy era este pájaro el que podíamos escuchar. El agradecimiento, como siempre, a los oyentes por animarse a participar. Sí, yo encantado por la buena participación que ha habido. Y nada, regresamos, ya saben, en 7 días de nuevo para ofrecerles contenidos tan interesantes como hemos podido de nuevo ofrecerles en el día de hoy. Así que Manolo, nos quedamos aquí, te esperamos en un nuevo capítulo de Cuaderno de Campo el próximo miércoles. La semana que viene nos veremos por aquí, nada, y pues muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Radio Ubrique, tu radio.